Te llevaré donde tú quieras, nena, juro, te llevaré. Para guayarte té como te gusta, bebé. Mi cama, bañarte en sudor. La fucking maquinaria. Ese cuello te rapto, te saco de tu casa y te regreso mañana. En mi cama yo te amarro a darte sexo. La sensación que me domina cuando sola, sola la cama camina y se descontrola. Si te gusta el sexo salvaje y violento, eres bienvenida pa' secuestro. La sensación que me domina cuando sola, sola la cama camina y se descontrola. Si te gusta el sexo salvaje y violento, bienvenida pa'l secuestro. Mamita, te secuestro, te amarro los brazos, seré tu maestro. Yo no quiero atraso, si quieres te demuestro cómo te deshidrato. La ratona busca queso, verás cómo la traspaso. Tranquila, quieta, si me reta, tiburona con la aleta. Bajando calorías sin la dieta, a lo terrorista, a lo Harlem Shake. Ando con la maquinaria pa' la copia, aquí no hay break. Tengo una calentura, una fiebre severa. Me compré un par de condones, los puse en tu cartera. De veras, si me dejas ser a mi prisionera, lo hacemos en la ducha, también en la escalera. La sensación que me domina cuando sola, sola la cama camina y se descontrola. Si te gusta el sexo salvaje y violento, eres bienvenida pa'l secuestro. La sensación que me domina cuando sola, sola la cama camina y se descontrola. Si te gusta el sexo salvaje y violento, eres bienvenida pa'l secuestro. Yo te agarro y te secuestro. Yo sé que tú quieres, pide mucho sexo. Eso, vámonos pa' casa, que yo te lo meto. Todo lo que quieras, me sobran los besos. No estás psicodérica, esta bola por histérica. Le viene criminal, criminal, bien bélica. Te pones eufórica, hey, hey, genética. Llego el rumbo a no me importa tu ética. Me gusta que te arrastre en la cama, te maltrate. Te quito el estrés más que la yoga y el quilate. La guerra, lista para el combate en la zona del PR, la zona del desastre. Ese cuello te rapto, te saco de tu casa y te regreso mañana. En mi cama yo te amarro para darte sexo por un buen rato. Ese cuello te rapto, te saco de tu casa y te regreso mañana. En mi cama yo te amarro para darte sexo. Sensación que me domina cuando sola, sola la cama camina y se descontrola. Si te gusta el sexo salvaje y violento, eres bienvenida pa'l secuestro. La sensación que me domina cuando sola, sola la cama camina y se descontrola. Si te gusta el sexo salvaje y violento, eres bienvenida pa'l secuestro. Esto es sencillo, a lo terrorista. Fucking maquinaria.